Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va Pablo? ¿Cómo estamos? Bien, estamos bien. Bueno, la verdad, siguiendo con atención los pormenores del viaje, ahora hay una cena en la que efectivamente Martín Guzmán estaba sentado muy cerquita de Cristalina Georgieva. Mañana un encuentro del presidente con la titular del Fondo Monetario. Voy a arrancar livianito el café, Juan Carlos. Bueno, me parece bien. No te creo, pero me parece bien. Bueno, ¿se puede no pagar la deuda? ¿Cómo responder como corresponde con la verdad? Bueno, lo que te voy a, no te voy a contestar con un sí o con un no. ¿Puede ser? Vos sabrás. Muy bien, muy bien. Entonces, este presidente, esta coalición, cuando hizo su campaña electoral, cuando hizo su programática y cuando asumió su compromiso con el pueblo, nunca dijo que iba a defaultear la deuda. Porque vos lo planteás con un lenguaje común, no pagar, que es lo que técnicamente suele decirse en un idioma que no es el nuestro, defaultear. Lo que siempre planteó el presidente a la opinión pública, a sus votantes, es que no va a pagar dañando la perspectiva del pueblo argentino, que la responsabilidad de esta deuda es del propio Fondo Monetario Internacional porque sirvió para hacer la campaña de Mauricio Macri, etcétera, etcétera, y que no quiero describir todo eso porque es conocido, y que esencialmente lo que va a hacer es refinanciarla con un periodo de gracia lo más largo posible, bajar la tasa de interés de forma tal que el país pueda volver a crecer, pueda recuperarse, pueda atender las necesidades urgentes de la sociedad, eso se dijo siempre, y después entonces con una deuda que va a tener un estiramiento suficiente como para poder abordar las cuotas y una tasa de interés sin punitorio, digamos, que es, yo diría en el lenguaje vulgar, lo que nos quieren hacer los del fondo, que están peleando para que no haya tal cargo adicional sancionatorio, con una tasa de interés baja y entonces sí afrontar el pago. Bien. ¿Qué Eso es lo que se comprometió Sí, lo este gobierno y el entiendo presidente perfecto. ante la opinión pública. Nunca dijo que iba a defaultear. Eso dice No. el trotskismo. Está bien, está bien. Eso lo dice el trotskismo, que bueno, es una posición, qué sé yo, respetable. No conozco ningún país revolucionario, moderado, reformista o lo que sea de Latinoamérica y de todo el mundo que haya defaultiado la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Otra cosa es con los acreedores privados, que eso ya lo hizo en el 2001 el gobierno argentino y bueno, fue afrontada con una punción del 67% del presidente Kirchner. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Tomo la agenda del trotskismo porque evidentemente una situación de tanta calamidad social y económica y además cargado con un discurso que sobre sus bases, digamos, está bien en términos de la complicidad del fondo con el gobierno anterior, etcétera, etcétera. Bueno, tiene cabida, digamos, ¿no? ¿Qué implicaría no pagar y qué condiciones se necesitarían en términos de subjetividad política, de objetividad política, para no pagar o para defaultear al Fondo Monetario? Bueno, primera aclaración, yo me permito una diferencia. Yo Dale. creo que no tiene cabida, porque eso tiene cabida para alguien que no gobierna el país, que no gobierna una provincia, que no gobierna un gran municipio, ni que no gobierna un municipio de 2.000 habitantes, de nada. ¿Pero por qué? ¿Por las Y en consecuencias que tendría, lo decís? claro, lógico. Entonces se puede decir que hay que defaultear porque el pueblo tiene hambre. Claro que hay problemas sociales gravísimos y entre ellos hay hambre. Y te puedo relatar todo lo mismo que vos de todas las calamidades que Sí, sufre el por pueblo supuesto. argentino. Ahora, ¿quién es el Fondo Monetario Internacional? No es ni siquiera como los prestamistas, que son prestamistas. Son los países de todo el mundo, no, los de todo el mundo no, perdón, son las grandes potencias del mundo capitalista. El primero es Estados Unidos, Francia, creo que el segundo es Japón, el tercero Francia, Inglaterra, Italia, etcétera, etcétera. Entonces sería hacerle un pagadios a las grandes potencias del mundo. Eso no lo permitirían, no lo podrían permitir. ¿Pero y qué te hacen? Entonces te pueden hacer sanciones, como le hacen a Venezuela, como le hacen a otros. Pueden impedir el comercio internacional, con lo tal, con obturarlo, impedirlo, con lo cual te podrían generar situaciones de verdadero desabastecimiento, claro, de productos de todo tipo. Ya no de consumo, que eso no nos importaría, que no vengan lata de pescado, pero que no tendrías repuestos para las maquinarias, no tendrías insumos químicos para los remedios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros estamos recibiendo créditos muy importantes del Banco Mundial, del BID. Eso nos siguen dando crédito, 1.000 millones, 2.000 millones para obras de infraestructura, para inversiones en medicina. Eso se cortaría porque no van a darnos crédito cuando el país está en default. Sí. O sea que habría consecuencias sociales gravísimas, de económicos, sociales gravísimas, que influirían en el trabajo y en la vida de la sociedad. Bien. Entonces, yo no conozco, la verdad, gobiernos ni reformistas ni revolucionarios, volviendo al trotskismo, que hayan hecho eso. Lo que hizo Néstor Kirchner, por ejemplo, fue cancelarle al Fondo Monetario Internacional porque tenía la plata y se lo sacó de encima y se terminaron las condicionalidades. Y hablando de condicionalidades, sí, en vez de hablar de no pago y de default, creo que sí hay que hablar, y estoy convencido que están luchando por eso, en que no haya condicionalidades, porque esa es la principal función del Fondo Monetario. Cuando decís condicionalidades... Quiero decir que las condicionalidades del Fondo, aquí en todas partes, durante décadas de que se fundó el Fondo Monetario, es que ellos te condicionan la política salarial, te condicionan la política previsional, o sea, las jubilaciones, te dicen cuál tiene que ser el déficit fiscal, te dicen cuál tiene que ser los salarios, todo. Esas son las condiciones, en función de que quede un saldo para poder pagar la balanza de pago, para poder pagarle los créditos al Fondo Monetario Internacional, y de paso favorecer a los sectores de siempre. Entonces acá la clave es que no haya condicionalidades. Ahora escúchame una cosa, Pablo, estoy escuchando con mucha atención. Cualquiera que debe plata, lo mejor es no pagarla. Eso es de sentido común. Bueno, y mucho más si es una deuda, como es una deuda odiosa. En eso estoy de acuerdo, es una deuda odiosa. Pero en realidad, nunca es tan sencillo no pagar, ¿no? A nada ni a nadie, hasta el almacenero de la esquina. Es complicado no pagar. Bueno, acá sería no pagarle a las grandes potencias del mundo y pensar que las consecuencias políticas, económicas, sociales, de todo tipo, bueno, se pueden absorber con valentía. Juan Carlos, gracias como siempre por la charla, por la honestidad intelectual. Un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, charlando con nosotros.